Diario de a bordo de Café de Noche. Malos tiempos para la lírica, pero también para el periodismo. Una cita que leí en la página de Antonio Domingo, antoniodomingo.com. Y razón no le falta, ¿eh? Puesto que el panorama social se parece en este momento a un camino mal asfaltado. Ahora no sirven de gran cosa las palabras en un teatro en el que tenemos malos actores como la crisis o la guerra de Gaza. Hace unos días, alguien me hizo reflexionar un poco. Juan Ignacio Solera, director del portal de audios iVox, comentaba en un correo que me mandó que Café de Noche era una apuesta interesante en un tiempo difícil. A decir verdad, lo creáis o no, Café de Noche es una gota en mitad del desierto. Pero eso no significa que todo sea maravilloso, ni mucho menos. Una gota puede suponer un gran alivio para un caminante que va por ese desierto que les decía. Pero también el calor puede eliminarla en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Corren tiempos jodidos. Hablando mal, pronto, y porque quiero decirlo así. Y la poesía malvive frente al egoísmo del hombre, por lo que no es inherente a lo que sucede en el mundo y demuestra ser de gran utilidad para dar cuenta de ello. Al igual que sirve como reflejo de nuestros sentimientos más profundos, la poesía es el arma con el que combatir contra la injusticia, la violencia y la falta de escrúpulos del ser humano. En el último programa de Enredados, un espacio sobre tecnología y periodismo, reflejaban muy bien que las palabras, usadas a través de diversos soportes, son las herramientas más idóneas para hacer muestra de cuánto nos molesta o ofende una situación que está perjudicando nuestras vidas. La poesía no está al margen. Pero JJ Pérez tiene razón en aquello de que la verdad, en cualquier tipo de conflicto extremo, es la primera víctima. Por tanto, queda aún más claro que las palabras bien usadas y en su momento preciso han de ser las armas con las que luchar contra todo aquello que no funciona. Un servidor se pondrá en primera línea del batallón si hace falta, pero no para utilizar los puños, sino las palabras. Bienvenidos a Café de Noche. Dímelo tú, ¿se fue contigo? Pues estupendamente. ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un podcast. ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío, cuéntame más cosas! Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock. Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado. Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock. Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock. ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com. Y recuerda, Café Lock se escribe con K. Bienvenidos a Café de Noche. Al micro se encuentra Juan Díaz y para quien haya dado con este podcast por casualidad, le diré que es Café de Noche, su espacio de poesía en la red. El programa lo he comenzado con un diario de a bordo y ahora es el turno de Sarai Pavón, que nos ofrece hoy una poesía titulada Me gustaría ser lesbiana. Me gustaría ser lesbiana para decirle a mi novio otras cosas mejor que me duele la cabeza. Me gustaría ser lesbiana porque a los heteros no les preguntan sobre su sexualidad. Me gustaría ser lesbiana para tener el doble de posibilidades si me pilla la regla de sobresalto. Me gustaría ser lesbiana para no gastar tanto dinero en preservativos. Pero, sobre todo, me gustaría ser lesbiana para discutir con mi padre y por lo menos tener algo sobre lo que hablar con él. Pues este espacio de poesía se está convirtiendo en uno para mayores por esta colaboración de Sarai Pavón, ¿no? Como veis, tengo en Café de Noche a toda una mujer, atrevida y sincera. Es el ejemplo más próximo de cómo las palabras recorren un camino que como meta tienen la de obtener reacciones, tanto agradables como repulsivas. Si les digo la verdad, me pareció una poesía muy atrevida antes de ponerla, pero ese sonido inocente hecho con un teléfono móvil y su voz dulce han sido las responsables de que una vez más siga conmigo en Café de Noche la vampiresa Jin del YouTube, Sarai Pavón Márquez. Si es que a estas alturas ya, pues uno le tiene cariño y no puedo prescindir de ella, pero ¿y vosotros? ¿Podéis escuchar un Café de Noche en el que no salga Sarai Pavón? Mira, no sé yo. Por cierto que su página web, bueno, su blog, mejor dicho, es engelpie.blogspot.com y ese engel es con G. engelpie.blogspot.com. Aprovecho también para decir que hace poquito me llegó un comentario de Sarai Pavón al blog, claro. Y bueno, digo claro porque solo me lo manda ahí. No me escribe ningún correo ni nada de eso. Y que por cierto, que se me olvida, podéis mandarme correos o lo que os dé la gana a jdesanchez85@gmail.com. Y como siempre digo, Gmail es G, ¿eh? No es una J ni nada de eso, no inventéis cosas extrañas, es G, simplemente Gmail. Y bueno, el correo este, el mensaje, el comentario, como queráis llamarle, que me mandó el otro día Sarai, dice lo siguiente. Comienzo por decirte que vaya preciosa fotografía, ¿la tomaste tú? Si es así, puedo dudar y pensar que eres tú el que le traspasa a Murcia ese brillo, no sé. Las veces que he pasado por allí, casi corriendo y sin tiempo de recorrerla a pie, no me llamó la atención. Claro que puede que fuese por el momento, la compañía y un largo bla bla bla. Bueno, volviendo al tema, aunque aún no lo haya sacado, escribo por el Café de Noche. Bueno, antes de nada, Sarai, sí, esa fotografía la tomé yo y aprovecho de vez en cuando para tomarlas con un móvil. No tengo ninguna cámara de fotos, no me complico la vida de ninguna forma. Supongo, sigue el correo y dice, supongo que ya estarás bien del resfriado, pero por si las moscas, cuídate. Sí, lo estoy un poquito, he dejado de fumar además y ya está. Bueno, tengo la voz un poco chunga, por eso digo que estoy un poco mejor. No tengo resfriado, pero mi voz está tocadilla, ¿eh? Ya sabes lo que opino de nuestra querida Ana Azul, me encanta, aunque este lo noto un poco más plano. En otros relatos, poemas, se ha jugado más la piel y se ha metido el poema en las cuerdas vocales. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, no encontré un audio así mejor de ella. Bueno, no lo miré con más calma y por eso metí este. Sobre mi poema, no me gustó mucho mi interpretación en ese vídeo. De hecho, estuve por quitarlo varias veces, muchos fallos, etc. Pero quizás lo dejé por el cariño que le tengo, por el día en sí en el que fue recitado. Pues a mí me gustó. Es muy contemporáneo, muy, no sé, es poquito clásico, ¿no, Sarai? Yo lo veo muy bien. Y bueno, para contemporáneo el último, ya me contarás por qué escribiste esa historia y demás, no sé. Muchas gracias por tus deseos navideños, aunque te confieso que me gustaría haber podido escucharlos antes. Bueno, esta no ha sido una Navidad a destacar, Las ha habido mejores, pero en fin. Bueno, no te preocupes porque hay muchísimas más navidades, ¿no? Lío tenía, me encanta, creo que ese vídeo de Paradoja lo tengo en mis favoritos desde que lo descubrí. Favoritos, hay que explicar a los oyentes, a los posibles oyentes que haya por aquí, que eso de favoritos son los favoritos del YouTube. Una vez que estás registrado, debajo del vídeo encuentras una pestaña en la que pone favoritos. Pinchas y ya está. Y se te va a tu cuenta, a tu canal del YouTube. Bueno, un día os lo explico con más calma. Tiene frases geniales y que en el conjunto también lo son. No quiero imaginarme un YouTube sin cuenta porque, además de expresarlo de una manera tan natural y directa que no puedo evitar que me llegue. A veces me gusta imaginarme ser receptora directa de sus palabras, no sé. Me gusta soñar con los ojos abiertos. Y te comprendo, ¿sabes? Porque Lío Tenea tiene una voz fantástica, es un tío súper, súper original. Por cierto, se llama Aarón, no es Lío Tenea. Y la verdad es que, ya te digo, es un poeta, cantante, ¿sabes? Vamos, que habría que conocerlo un día. Y Jaime Sabines, con sus Los Amorosos, genial, simplemente genial. Y yo pienso igual, porque tiene una estructura, esa poesía, magnífica. Y me encanta, ¿eh? Y los últimos cortes, geniales también, vaya. No paro de estornudar, quedarme en el búnker no me sienta muy bien por el aire acondicionado, pero era mi prioridad. Oye, pues tienes que cuidarte, deja ya de estornudar, chiquilla. Que eso hace polvo a la garganta. Por cierto, felicidades. A ver si vas sumando más días sin fumar. Yo llevo más tiempo, al igual que sin beber alcohol. 4 meses largos o por ahí. Con eso quiero animarte. Que se puede dejar atrás, ya verás. Además, así los besos saben mejor, más sano. Pues no lo sé. Ya te lo diré, Sarai, sobre esos temas aquí en el café de noche. Yo, la verdad, es que prefiero no hablar. Ya te lo diré por el Messenger, por Gmail o por donde haga falta. Incluso un día te lo doy a ti. No. Y bueno, dice, uy, se empieza hablando de fotos y acabo hablando de besos. Qué de tiempo, ya sabes. Me encanta escribirte y escucharte, pero no siempre se puede estar ahí. Mil versazos y un abrazo de oso, que tu mensaje en este café me hizo quererte un poquito más, si cabe. Muchísimas gracias a ti también. Yo te tengo un aprecio tremendo y gracias a ti me están escuchando, no sé si me estarán escuchando ahora mismo desde Chile, República Dominicana, Colombia y seguro que me dejo todavía algún país más en el tintero. Así que muchísimas gracias. ¿Qué voy a decir? Me llamo Chincheta. Sí, hay gente que no ve. Carmen, que desde que me entero que tengo estado de garrulo. Y también por de género, pero así. No. Así sin pintar. Sí. Pasaba por allí y dijo, a ver, pues esto ardiendo gana mucho. Claro, ese es el problema. Pues duro. Era un gran futuro, estaba casado, tenía su niño, panadero, en la ciudad de Anchorage. O sea, 50.000 habitantes. Sí, imagínate. Todo el pan que podía vender ahí, madre. Una manta, haría una panadería. Nada más que había uno. Si para encender uno en una Alaska necesita un reactor nuclear. Claro. Sí, vale, eso es Cuba. Leí en el Gómez Sahara y bueno, la gente empezó a hacerse un poco el lío. ¿Qué? ¿Cuba es esto? Porque van a optimizar las tarjetas gráficas y van a conseguir. Todo el mundo creía que CUDA era una especie de ampliación de la tarjeta gráfica, sí, para que las tetas de Naraclor contaran mejor, o algo así. Que se trague la tierra, dos cosas. Uno, no nos íbamos a enterar. O sea, visto y no visto. Sí, claro. Y dos, qué guapo. O sea, qué guapo. Como final de una peli estaría chulo. Qué guapo. No, como final de un puto agujero negro, primo. Como final, no, como principio. Siempre hemos dicho que una película tiene que empezar con una explosión nuclear y de ahí para arriba. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo. Esto va de emociones. Soy un catedrático en el difícil arte de los sentimientos. aunque no domino la práctica, Verán, parafraseando a Joan Manuel Serrat, uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día, a ver cómo asimilas todo esto, se dio cuenta de lo dura que era la vida. Aquel tipo, almeriense, no supo de mucho hasta que la vida le dio un golpe. No conoció lo que significaba la amistad hasta que un día alguien le tendió la mano. Tampoco sabía lo que era entregarse. Este hombre era un incrédulo que vivía en una burbuja en la que nada le salpicaba. Qué fácil resultaba para este individuo pasar horas y horas dentro de aquella pompa, ¿verdad? Sin embargo, un día tuvo que salir de ella, así, sin más, y cayó en la certeza de las grandes verdades. El amor, la amistad, la vida a fin de cuentas. También otro de los más grandes cantautores, Jorge Drexler, se ha referido en sus canciones a estas cuestiones que nos transforman en seres llenos de vida. De hecho, en una de sus obras, para mí es que lo son, habla de amor y casualidad. ¿Cómo se puede explicar algo tan complejo en 20 líneas y que encima te salga tan bien? Bueno, aunque también es cierto que tiene otras canciones muy buenas. Volviendo al tipo de esta historia, les diré que ahora se encuentra confuso. No sabe si hacer caso a su corazón, siento si suena esto un poco atópico, o si debe llevar a cabo una difícil prueba a través de la cual este órgano principal quede petrificado de por vida. ¿Cómo saberlo? Es difícil, ¿no? Hay personas que se pasan la vida esperando, con los brazos cruzados hacen tiempo hasta que alguien se les cruce, y después se sorprenden muchísimo. Pero la realidad es que, también parafraseando a Drexler, es muy jodido que dos personas sean las variables perfectas para una estadística en la que el resultado es la unión de ellas mismas. Este amigo de mi colega no hace otra cosa que pensar en una mujer. Se pasa la existencia preguntándose un y si... Pero luego sabe que estas dudas no le van a llevar a ningún lado. Porque toda la verdad de esta historia, aunque le duela a nuestro ya querido amigo, es que primero hay que comprobar que dos ríos pueden llegar a cruzarse en un punto. Después, esperar a que esto suceda. Nadie dijo que el amor o su apariencia fuese fácil. A continuación, para salir de esta espiral de historias perdidas de mujeres que quieren ser diferentes, de hombres que no creen ya prácticamente en el amor, vamos a poner otra historia muy similar, quizás, que en música la verdad es que merece la pena escucharla, y se llama Triste Pena. Está versionada por Monty. Podéis encontrar esta canción en YouTube, poner Monty Triste Pena Ixy Kings y la encontraréis con mucha facilidad. Sé que un día volverá, triste pena, ya me cago ya. Sé que un día volverá. Confundir y no sabes llorar.

Díjole Sancho a su Quijote que el viaje sería largo, que entre tanta hidalguía no habría canto ni alegría. Usted sueñe con Dulcinea, con no rozar siquiera su triste pena. Piense que es justo luchar por ella, pese a que el tiempo sea su condena. Dice el compañero al caballero, en un derroche de amistad y compadreo: ¡Ay, Sancho! ¿Quién tuviese su amor o su mirada para no dejarse la vida frente a la desventura y con esta daga? Que yo por un beso me vuelvo loco, hasta ciego, replica casi en sollozos este pobre diablo viejo. Es usted poco hombre si por amor entiende una ilusión que no tiene pies en el suelo, si cuando la sueña pronuncia su nombre y no es capaz de clamarle el deseo al cielo. Se aventura a responder Sancho, envalentonado, cuando lo escucha su maestro: ¿Qué sabe un hombre de su calaña? ¿Más conoce el diablo por viejo que un insolente asno que se atreve a responder semejantes improperios? Se enfada Quijote con Sancho y le advierte que esa noche se está jugando el techo bajo el que dormir su gordo y maltrecho cuerpo. Estimado Don Quijote, no se enfade con este pobre servil que le acompaña en cada batalla, en la que de sangre termina manchada no solo su espada, sino también la de su enemigo. Solo confíe usted que en el destino, pues puede que el tiempo le regale el amor de Dulcinea y este Sancho que le aprecia le tenga para entonces más en gloria de lo que piensa. Hacer este café de noche es harto difícil. Es una expresión un poco extraña, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es bastante complicado. Complicado porque hay que saber un poquito de dicción para que suene todo más o menos bien. Para que los audios no estén los unos más altos que los otros. Hay que buscarle una música adecuada que vaya en la línea del podcast en todo el rato. No me salían las palabras. Y una vez que termino este café de noche y lo cuelgo, espero que participéis de alguna forma. ¿De qué manera? Comentando en mi canal de iVoox. Que todavía, por cierto, no he recibido ni un solo comentario y me encantaría, ¿eh? O por lo menos no me he fijado, pero creo que no he recibido ningún comentario. Y otra manera de participar es, pues, descargando el programa. Lo malo del podcast es que no podemos conseguir dinero por el momento. Y, o sea, van a pasar muchos años hasta que ganemos un poquito de dinero según las descargas. Pero, ¿cómo decirlo? La mejor forma de premiar este café de noche es con la descarga, ¿no? Café de Noche 18 ha recibido nada más ni nada menos que 90 descargas, por lo menos. Bueno, 90 no, 89, pero va a llegar a 90 descargas porque estoy prácticamente seguro. Y entonces, no sé, yo soy bastante humilde para muchas cosas y solo puedo daros las gracias por haber estado en todo momento ahí, ¿no? Por supuesto, esto no queda así, no queda simplemente en un café de noche que va a seguir siempre la misma línea. Cuando se producen cambios importantes en un medio, hay que modificar la plantilla, por así decirlo. No la plantilla, sino, digamos, el organigrama del programa. Vaya cosa rara me ha salido ahí, ¿no? Y lo que quiero hacer a partir de ahora es justamente eso. A partir de ahora, el café de noche estoy dispuesto a que suene de otra forma. Y de otra forma en cuanto a que, por ejemplo, hoy, como habéis podido comprobar, he metido publicidad en este café de noche, pero también hay una pequeña introducción que sí que es con una canción de un tipo y tal, ¿no? Pues, y aparte, antes de meterme en la publicidad, en la primera publicidad, no sé si os habéis fijado que había una ráfaga, se le llama ráfaga una musiquita que va justo antes de la publicidad, pero que no llega a ser una canción, ¿no? Una canción entera. Y bueno, voy a llevar a cabo muchos cambios, no solo esos. A partir de ahora también trataré de meter entrevistas a gente, y bueno, no van a ser personas súper importantes, pero sí que van a tener mucho que contar, ¿no? Así que bueno, no quiero repetirme mucho, que yo me pongo bastante pesado cuando me da por una cosa, y solo puedo daros las gracias y gracias y gracias y más gracias y más gracias y más gracias, más gracias y más gracias, vamos, que me ahogaría de tantas gracias, ¿eh? Así que seguid por aquí en Café de Noche y hasta la próxima.